gran confusión con la palabra cristiano. Soy un obrero yesero, ya jubilado, descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, cuyo sencillo mensaje ha llegado hasta mí de forma oral de padres a hijos. Ser cristiano es, pues, una forma de vida y no una simple creencia. Según la Real Academia, la palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Según el diccionario enciclopédico ilustrado de la Real Academia Española, cristiano es el que profesa la fe de Cristo. La Iglesia rica, catolicismo, protestantismo, etcétera, con su jerarquía y sacerdotes, enseñan creencias y dogmas, celebran ritos, ceremonias, etcétera. Pero todo esto no tiene nada que ver con Cristo. Ser cristiano es vivir al Cristo en uno mismo. Cuando vives al Cristo, vives la paz, la justicia, la bondad. Esto es sabiduría de Dios. Es ser cristiano de Cristo. Supongamos un hombre o una mujer muy aficionados a la pintura, a los cuadros pintados al óleo, a la acuarela, etc. Visitan exposiciones, leen libros sobre pintura, etc. Pero no saben pintar. Estas personas, pues, no pueden decir que son artistas pintores. No basta con ser religioso, católico, protestante, etc. Esto no es suficiente para decir que se es cristiano, ya que sin Cristo en sí mismo nadie es cristiano. No se trata, pues, de creer en Cristo, sino de vivir al Espíritu de Dios al que llamamos Cristo. El nombre que le demos es lo de menos. Se puede llamar Espíritu Santo, etc. Repetimos, pues, el ser humano que no vive en y con Cristo, que no se presente como cristiano, porque esto crea confusión para sí mismo y para los demás. Lo que estoy diciendo en este mensaje no es una creencia, sino la experiencia de mi propio espíritu en la vida. La maldad, la ambición, el egoísmo siempre han estado muy lejos de mí mismo, porque desde muy joven he procurado estar bien con nuestro Creador, al que llamamos Dios. Esto no es un privilegio, está al alcance de toda la humanidad, ya que Dios nos ha creado a todos, es el Padre de todos, y Jesús mismo nos dice que el verdadero maestro y pastor es Cristo. Cuando lo vives en ti mismo, no necesitas pertenecer a ninguna religión, ni que nadie te predique las cosas de Cristo, de Dios, etc. El ser humano recibe de Dios, de forma directa, sin intermediarios de ninguna clase, la vida, la muerte, el frío, el calor, el hambre, la sed, la salud, la enfermedad, etc. Y cuando buscamos a su espíritu, al que llamamos Cristo, también sobran, pues, los intermediarios, por muchos estudios que tengan. Con sencillez, pero con propiedad, hacemos un llamamiento a la jerarquía, sacerdotes y creyentes de la llamada Iglesia rica, catolicismo, protestantismo, etc., para que, si quieren ser cristianos de verdad, busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, y no presenten al mundo un maltrecho cuerpo de Cristo dividido en ricos y pobres. Es triste ver que católicos y protestantes se presentan como cristianos, resultando la barbaridad de cristianos ricos y cristianos pobres. No, amigos, Cristo es uno, es el Espíritu de Dios, y como decía Jesús de Nazaret, somos uno en y con Cristo, con Dios. Ánimos, amigos, presentaos tal como sois, católicos o protestantes, pero no os llaméis cristianos, porque sin Cristo nadie es cristiano. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, pedimos a Dios que os dé luz con este mensaje. Os damos un fraternal saludo, así sea, amén. Cayetano Martí Baez, noviembre 2005. Y repetimos lo mismo, pero es necesario repetir esto. Hay tanta confusión y tanta gente que no piensa con la cabeza. El valor que deis de todo això. Pues que no solamente en católicos, protestantes no presentarse como cristianos, sino bueno, ahora motivado por lo que estos días está cociendo por internet con esto de los foros, se está diciendo tantas barbaridades como que eso ya no ya se trata de cristianos, sino ni siquiera de educación humana, ¿no?, sino de legalidad humana, de levantar falsos testimonios y tal. Como de, por ejemplo, ahora están diciendo que María Gilda y yo somos los que hemos inventado la secta Iglesia Pobre, porque el pobre Cayetano no puede ver ni oír y lo tenemos aquí como... ni leer ni escribir, claro, y lo tenemos aquí encerrado, manipulado y en fin, cosas de este tipo, ¿no? Que es como si yo ahora me presento como testigo de un accidente que había en Kentucky y yo digo esto, sin haber visto el accidente, ni haber estado ni haber conocido nada. Es culpable. Ahora esta gente que no ha estado aquí ni sabe nada de nada viene aquí a pontificar, ¿no? Es culpable. Sí, no, que me presento como testigo. Ah. Yo sé lo que está pasando allí. Entonces, ni he estado ni yo nunca ni conozco a nadie allí, ¿no? Están cambiados. Y bueno, es el detalle de, por ejemplo, la manifestación que habrá mañana sobre el tema de la educación religiosa, que en el fondo, es lo que te iba a decir justamente, en el fondo es lo de menos, porque lo que les cabrea es, en general, que les quiten el dinero, que la gente empiece a ver claro y a sus hijos no les den clase de religión, por muchas causas, porque eso ya quita menos socios para después en el futuro, y en fin, y de paso que hay aquí un par de pelagatos, que ya ni siquiera son cuatro, digo un par de pelagatos, que estén aquí diciendo las cosas claras, es como... ¿Has sido tú que me has dicho esta tarde que a un conocido tuyo, cuando lo despidieron del trabajo, le dijeron, mira, el dueño, sí. Le dijo, mira, eres un trabajador estupendo, pero hablas demasiado claro? Eso es lo que les jode. Claro. O sea, como personas, prefiero no conoceros y hablar mal de vosotros, porque si os conozco no podré hablar mal de vosotros, pero me jodéis un huevo porque habláis claro. Y no me refiero a mis palabras, sino lo que Cayetano dice, les jode un huevo. Esto de ricos y pobres y tal, en fin, y cosas así, te da la idea de que no solamente ya no empleéis la palabra de cristiano, como dice Cayetano aquí, sino civilizado, mínimamente educado, atreverte a decir, bueno, a Tony lo han puesto negro por la carta esa que hizo, abortista total, menos mal que Cayetano no fue, que pensaba que era Cayetano el que había hecho esa carta, menos mal que no fue Cayetano, porque Cayetano algunos lo tienen por bueno, pero está secuestrado por unos cuantos que lo rodeamos. Te ríes, Cayetano, ¿no? Asesino de niños en cuatro. Antes era Cayetano que nos comía el coco y nos manipulaba. Y ahora los que lo rodean los manipulan. Es increíble lo que la gente, antes, por ejemplo, cuando nuestras familias, que si nos comía el coco Cayetano, lo que la gente no puede aceptar, bueno, o lo que les jode, que haya personas librepensantes, que bueno, un poco de Dios lo crea y se juntan, y no seamos iguales, porque nadie es igual, como bien vemos, somos bien diferentes en muchas cosas, pero nos une, algo nos une. No las ideas, exactamente, sino algo, el espíritu o lo que sea. Pero esto ya es de educación humana, o sea, yo cuando ya me estoy dando cuenta, cada vez más, que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero ahora con esto de estos últimos días, más cuenta me doy, que cuando me vienen y me hablan de Cristo, peligro, salvo honrosas excepciones, que los hay, que sí, que son buenísimas personas y hablan de Cristo, metidos en religión, hay cada elemento por ahí, macho, hay cada elemento... que prefiero que no me hablen de Cristo, prefiero que me digan directamente soy ateo y ya me relajo y a partir de ahí podemos empezar a hablar. Torquemadillas, pero de miedo lo que hay por internet, que son, yo creo que de todas maneras las personas que contestan tienen nombre y apellidos como aquel que dice, siempre son los mismos, aparte de que hay un grupito que se van uniendo, unos a otros, pero aunque se unan y se llamen, siempre es un grupito que no te creas que llega mucho a un alto número. Esto lo pasa con los foros que yo voy también, ahí siempre ves a los mismos que están contestando, claro, te llenan un montón de posts, ¿no? Una lista llena de foros de estos y se ponen directo el nombre. Yo digo, pero qué más me da, además se les ve el plumero. Yo lo que pasa con todo lo que tú estás diciendo ahora es lo siguiente: yo me estoy dedicando ya únicamente a poner y dejarlo aparte. Oye, si hay alguna contestación que me sugiera un interés, bien, pero cuando empiezan a insultar, anda y te les den morcillas. Yo no voy a insultar. Ahora, yo a nivel general, como estaba comentando esta tarde, había una noticia sobre la manifestación de mañana, sobre el papel de la Iglesia de tirar la piedra y esconder la mano, que van, que no van, escudándose detrás de la pancarta de la COFE y del Partido Popular. O sea, se escudan, pero ellos manejan todos los hilos desde atrás. Entonces hablaban un poco de que el temor que siempre se ha tenido en este país y se le tiene a la Iglesia Católica, que ayer la vicepresidenta se fue al Vaticano en un vuelo de estos directos para hablar con el segundo de abordo, con el PP, ha dicho Ángel hoy que Solano. La Cusica, ¿eh? En vez de ir a nosotros va y, y claro, entonces llega un momento que dice que a pesar de que las iglesias no están llenas, a pesar de que el número de católicos desciende, pues se le tiene miedo al poder de la Iglesia Católica en este país, porque representa interiormente un gran poder. Entonces, claro, se le tiene miedo porque las piezas que van a mover ellos a veces pueden tambalear un sistema de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que ante todo esto, como decía Cayetano, que estaba hablando con un rato antes, aquí no aparece la palabra cristiano para nada, nada más que para la lucha. No aparece la palabra Jesús, esto de Jesús el pobre carpintero, o Jesús, es que no aparece. Le da asco cuando pongo aquí el versículo de aparece poder. Luchas de poder, política, derecho de no se sabe quién, porque dicen de los padres, pero derecho de los padres. Mirad, ayer hicieron un debate en Punto Radio sobre las 8 de la tarde, llamé por teléfono, que es la única vez que llama. Me cogen el teléfono y me dicen, no hay tiempo para que puedas intervenir. Me faltaban 5 minutos y me dicen, no hay tiempo. Vale. Pero yo me di cuenta de las respuestas de mucha gente, las intervenciones que se estaban haciendo en relación a lo que es la religión dentro del Sistema Nacional de Enseñanza de la LODE, esta famosa, y hablando padres que hablaban, unos a favor y otros en contra, yo me di cuenta de la madurez que había en la mayoría de personas que estaba llamando. Porque había una persona que decía, dice, bueno, usted, el interlocutor que hay aquí, o el tertuliano que defiende la presencia de la religión, es que a mí esto me parece absurdo. Si me parece tan absurdo que una persona tenga que evaluar los sentimientos de la persona o las ideas o el idealismo, que se van a poner a evaluar la bondad, se van a poner a evaluar las ideas, pero esto no les parece absurdo a ustedes. La religión, dice, y una madre decía, dice, yo creo que la enseñanza tiene que dar, no tiene por qué separar a las personas una enseñanza, como está haciendo la religión. Cuando se mete dentro de la escuela, separa a las personas, por una sencilla razón, porque unos van a dar clase, otros no van a dar. Y tú ves ya a los chavales disgregados y pensando en por qué unos van y otros no van. Dice, es que no podíamos dar una enseñanza que realmente uniera a las personas, la enseñanza de lo común, de la vida, de la ciencia, de lo que sea, de los valores, de la moralidad, de la ética, eso une a las personas. Pero cuando llegamos con la religión ya empezamos a sectarizar. Una madre que puso los puntos sobre las sillas. Y eso es muy triste. Para eso están los templos, para eso están las iglesias, para moralizar. Y para que, para, dijo, para hacer catequesis. No vaya el dinero. Bueno, es que no, la que defendía la historia esta no podía contestarle. Es que nosotros vamos a enseñar valores. ¿Valores? Dice, yo le enseño a mi hijo valores. En bolsa hay valores. Dice, yo le enseño valores de bondad, le enseño valores de amor, le enseño respeto, respeto y más respeto hacia los demás. Y no quiero que dé religión en la escuela. Y no quiero que lo dé. Dice, ¿por qué? Porque la religión tiene que estar fuera de los colegios. Esto lo decía una mujer. Dice, ya está bien que nos han metido por activa y por pasiva durante todo el tiempo. Yo que soy madre ya mayor, dice, por activa y por pasiva, una religión que ¿a dónde nos ha conducido? Evaluarla por la fuerza. ¿A qué nos ha conducido? Bueno, les tuvo que dar a felicitar el presentador del programa a todos los que habían llamado, ¿eh? Porque yo me quedé en chapó, ¿eh? Hay un profesor de filosofía de aquí de Ibiza también, que puso los puntos sobre las seis también, ¿eh? Digo, vamos, ni los tertulianos tenían la calidad de la gente que llamaba. Y incluso los que estaban a favor, que llamando, que tenían también una idea muy clara porque querían que su hijo diera, por ejemplo, religión, ¿no? Que era todo respetable, dentro de un marco de que no se impusiera. Que se enseñara, pero esto de evaluar, es que es una cosa que parecía como algo que no tenía sentido. Evaluar religión, ¿qué es eso de evaluar? Como las materias normales. O sea, y te quedas como diciendo, pero ¿de qué vamos ahora otra vez con estas historias? Y es una cuestión de poder y dinero, no sería otra cosa. Si tuvieran que pagar ellos la enseñanza, seguramente que no reivindicarían absolutamente nada. Si lo hubieran pagado desde el principio, hubieran pagado a sus profesores, porque si todo se hace por amor al prójimo, pues que cojan voluntarios, que vayan a la escuela sin cobrar nada y que den clase, yo que sé, extra, pero no cobrando, porque se llevan un montante de dinero tremendo por la enseñanza, que esto no sale tampoco en los programas. ¿Cuánto dinero se llevan los enseñantes de religión? ¿Qué dinero se les destina a ellos? Igual que en los hospitales, solamente se financian los clérigos católicos para asistir a los enfermos. Ahora se ha hecho un convenio aquí, el gobierno este de Balear, la consejera de Castillo ha hecho un convenio con la iglesia para la asistencia a los enfermos de los hospitales, pero católicos, para los curas que están en los hospitales. ¿Cuánto va a costar? No lo ha dicho. Eso no se hace gratis. Ese servicio lo tendría que pagar la iglesia, amor al prójimo, asistencia al enfermo, voluntariado. Pero no, ¿el voluntariado a cambio de qué? A cambio de un presupuesto. Entonces, ¿cómo es que una cuestión tan asquerosa de dinero, cuando ya te pones a defender en los foros historias de estas? Digo, mira, no me dejo con historias. Pero Jesús, es que yo digo que no sale por ningún lado. ¿Ves el cristianismo, decir el cristianismo de Cristo? Es que no lo sale por ningún lado. Todo esto es cuestión de política. Tengo que decir, digo, cuando la iglesia habla de paz, prepárate para la guerra. Cuando habla tanto de pobres, échate las manos a los bolsillos. Y cuando habla de bondad, ya, esto, cuidadito. Algo pretende, porque no será nada bueno. Es menuda historia. Y si te metes en toda esta serie de farramaya que hay ahora, ya veremos. Pero esto mañana caiga una gran lluvia sobre Madrid. Mejor se da tira. Mejor se da tira. No, lluvia normal y corriente, que se pongan el paraguas, a ver si les crecen las ideas nada más de uno. O sea, lluvia tira. Que todos los que vayan a la manifestación, que sean los que financien la iglesia. Eso sí. Pero claro, como lo piden, que el 80% lo ha pedido, está la historia. No, que los que vayan, que financien la iglesia. ¿Son los que quieren? Pues que la financien. Cuando alguien está a favor, pues que lo paguen ellos y ya está. Porque cuenten el número y se descuente del Estado, de la Hacienda. A ver que no, ¿eh? No, Luis. Pero como tienen acuerdo con el Vaticano, pues claro. Ahí te salva. Pero bueno. Esto lo dijo una mujer también ayer que llamó. Porque claro, una jueza de estas, que seguramente era del Opus Dei, decía, es que hay un concordato y es constitucional. Y dice, bueno, y dice un oyente, le dice, perdone usted, la palabra confesional, ¿qué es lo que significa? ¿Que seamos católicos a confesionales o qué es lo que significa? Es que la Constitución dice que hay un concordato. Digo, es que no entiendo por qué tiene que haber un concordato con un Estado religioso. No lo puedo entender. Eso le decía una, las cosas están así. Digo, pero ¿a confesional qué es? Le dijo, no le supo contestar una palabra clara. Es que hay un acuerdo, ¿no? ¿Qué es a confesional? Si vamos a la Constitución, si es a confesional, se tiene que respetar las creencias de todo el mundo. Y si las cosas están así, que digan claramente, esto es una dictadura nacional catolicismo. Pero ¿qué lo va a decir? Pero es una dictadura, es, punto. Es un poco lo del mensaje. Y si las cosas están así, es porque queremos así, ya está. ¿Qué puñetas es ser cristiano? Es que no, una definición de ser cristiano todavía, a estas alturas, después de 2000 años. No, pero siempre dicen, el resultado siempre de una discusión de este tipo, dice, las cosas son así. Muchas veces, hasta nosotros mismos, cuando hablamos socialmente de cosas y tales, que acabamos diciendo también, es que claro, las cosas son así y hay que acatarlas. Pues coño, se diga tanto a nivel religioso, a nivel político, que es una dictadura, punto. Pues estamos más tranquilos, o no, pero estamos, por lo menos sabemos de lo que vamos. Es que con la iglesia se hacen unas cosas que no se hace con nadie. Tú imagínate que, por ejemplo, Gori, te diga, tienes que llevar estos papeles a tal sitio. Pasan 27 años y tú no has llevado aquellos papeles. O Castro, tienes que ir a curar a aquel señor. Y se te dio 27 años sin que aquel hombre lo haya curado. O Miguel, tienes que barrer esta calle. Te tiras 27 años sin coger la escoba. A la iglesia se le dijo, tienes que hacer todo lo posible para autofinanciarte. No ha hecho absolutamente nada. ¿Lo piensas? Porque se le sigue financiando. Claro. Es decir, mientras tú cobres, mientras él cobre, ¿para qué se va a esforzar en nada? Claro. Entonces es así. Y luego, en toda la historia esta, está el factor espiritual. Es decir, se dicen cristianos y actúan como mercenarios. Es decir, tú, para tener unas creencias, los demás que no creen te tienen que financiar a ti tu creencia en Dios. Es decir, tú estás actuando como un mercenario, no como un cristiano. Y sin embargo, lo que dice Cayetano en el mensaje, la gente sigue y sigue con el mismo rollo y tal. Y además, la cuestión, es decir, los padres quieren para los niños su misma educación, es decir, religiosa. Es que los padres no han aprendido, no se lo saben enseñar a los hijos. Entonces, ¿para qué se lo van a enseñar? Porque ya desde el momento que los padres se quitan a los hijos de encima y no les enseñan ni a comportarse en casa, ¿cómo les van a enseñar religión? No, otra cosa. Si los padres exigen a un gobierno, a una iglesia, etcétera, que sea la iglesia que eduque a sus hijos, eso aclara de que a ellos no les han educado. Porque si todavía tiene que ser la iglesia que tiene que educar a sus hijos, en teoría, tú que eres católico ya tienes que haber sido aleccionado, ya debes saber qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Ya no necesitas que la iglesia te eduque a tu hijo desde las escuelas. No, el problema es que le estáis buscando la lógica. Y aquí no hay lógica más que bla, bla, bla, bla, bla, y que haya un cura y cobre, así durante toda la vida, y punto. Sí, pero al cura le va bien, a la gente que ni no sabe ni el por qué ni el cómo, pero como es así, así es. Y lo defiende a capa y espada y ya está. No le podemos buscar lógica, yo en los foros lo veo. Le intento razonar lógica. Ya puedes hablar tú con cosas lógicas. Le digo, rebatamos no ideas. ¿Qué ideas? Al único que te sacan criminal porque eres un abortista, la madre Teresa de Calcuta era una santa, ¿cómo te atreves a decir algo? Y cosas así. Pero criminales de niños. Asesinos y no matan a nadie. No, sí, criminales de niños, porque Cayetano dice: y si es necesario abortar, buen alarmado. Buen alarmado lo que hay ahí metido. ¿Quién aborta? ¿Eh? ¿Quién aborta? ¿Cómo que quién aborta? Pues, todas las mujeres pobres del mundo, porque Cayetano se lo ha dicho. Serán las mujeres que serán asesinas, ¿no es? Sí, pero tú eres inductor. Bueno, pues desde tú, oye. Pero de todas maneras, yo por activa y por pasiva le digo. Entonces, pero eres tonto. Mira, llevo años en estos foros diciendo: yo no estoy de acuerdo en abortar fetos. Pero cuando un óvulo recién fecundado de unos días, unas semanas, se elimina, que es como un tamaño de un guisante sin forma, decir que eso es un ser humano es tan de gilipollas, tan absurdo como decir que me he comido una tortilla de dos gallinas. Es que los huevos estaban fecundados por el macho, ya tenían tres días que estaban ya, ¿qué? Pero eran huevos, no eran gallinas. O como si me como tres piñones con una puntita de un milímetro que ya germinaban, me he comido tres pinos. ¿Cómo tres pinos? Eran piñones, no eran pinos. Pero claro, estos tíos, como no se les puede razonar, es lo que digo, no les vaya a razonar, lo único que quieren es incriminarte, es decir, eres un asesino, bla, bla, y perder el tiempo, bla bla bla bla bla bla, lo de ricos y pobres no interesa, que estáis cobrando y sois unos mercenarios, venga, con rollo criminal y cosas así, ¿me entiendes? Con esta gente no se puede razonar. Mañana ya veréis, vendrán los curas, no, moderación en la cabecera de la manifestación, pero verás detrás lo que hay. Una gente que si pudiera coger la metralleta otra vez, ya lo han dicho en el 36, no dejar ni un rojo, ¿entiendes? Eso es lo que hay en su cabeza. Ahora como en el año 31, que te lo he dicho, que estoy leyendo. Son gente, que yo no sé si son gente. No puede razonar con esta gente. Hay algunos, entre ellos, que sí que puede razonar. Alguien con quien puede hablar y rebatir ideas, que lo digo, rebatamos ideas. Tú dime que estoy equivocado. Yo también te diré en qué pienso que estoy equivocado y luego miraremos en qué coincidimos. Y luego viene una amistad, si quieres. Como si le hablara a la pared, al muro. Hay un tal Benjamín Forcano, creo que es una voz dentro del grupo de teólogos de Juan 23, dentro de la iglesia. Sí, progresista. El otro día se manifestó en contra, en una serie de artículos, en contra de lo que está pasando en la enseñanza religiosa, de que no es la línea que se ha de seguir y tal. Se metió en un foro, lo pusieron. Tú vete y retírate a una ermita a rezar rosarios. Lo mandaron los mismos católicos. Dice: vete y retírate con cuatro beatas a rezar rosarios en una ermita. La beata es con ellos, ¿no? Será mejor. retírate por ahí, cura de no sé cuánto, le decían los mismos católicos, o sea, con un lenguaje cura rojo, cuando realmente que dices, ¿cómo es posible que estos defiendan? Defiendan siempre cometes algo que tenga relación con el cristianismo, porque yo me río, porque me río y a la vez me da como cierta vergüenza, no, porque los insultos que pegan y lo que dicen es que te digo, es para hacer un sainete. Aquí en Mallorca, en Mallorca fusilaron a un cura. Las tropas de Franco fusilaron a un cura. ¿Sabes por qué? Porque había salvado a uno y lo había escondido, a uno que era rojo. Lo había salvado, lo había escondido, lo pillaron y lo fusilaron al cura. No digo nada. Si no tienen reparos, ellos no tienen problemas. Pero un curateo. Si se necesita matar, matan hasta al propio Papa. Juan Pablo I, no te preocupes, no tienen redaños. Ahora veremos la manifestación. La manipulación a los niños. Ahora veremos si los niños van a ser la cabecera de la manifestación. Que también esto será para echarles. Pero lo de... para ponerlos a parir. Porque seguro que van a utilizar los colegios a los niños. Seguro. Pero si no importa, sin poner a los niños delante ya los puedes poner a parir. No importa que esperen a los niños. No, pero vamos, delante. Que ya es el colmo de los colmos. Pero si ya es el colmo de los colmos, siempre, es decir, a ese colmo de los colmos, que le añadan cualquier colmo más. Ya no se nota. Es un colmazo. Pero lo que decías de la lógica no es incluso ya de ellos, es si la propia gente no piensa las cosas con lógica. Hace poco me enteré en mi trabajo, hay uno que ellos no se han casado ni por la iglesia ni por lo civil. Pero luego buscaron a un cura que lo conocían y por interés para bautizar a su hijo. No, si ya la propia gente, los españolitos de a pie, los demás de abajo, no aceptan, porque es que yo creo que ni saben de qué manera lo están pensando. Es decir, a ver, y le intentas hacer razonar de por qué, yo creo que ni lo saben, no. Mira, lo saben. Es que la iglesia es muy lista. La iglesia tiene curas azules, curas verdes y curas rojos. Y rojo. Tiene de todos los colores. Y rosa mucho. Si tú eres un progresista dentro del catolicismo y tal, y critica a la iglesia, critica a la madre que parió a los curas, da igual, siempre estará el cura de rojo que te casará y te hará la primera comunión. Pero para que veas, es decir, tú no te casas por la iglesia y luego buscas influencia para poder bautizar a tu hijo, porque claro, tú no te has casado. Esto me pasó a mi familia. Hermano, se casó por lo civil, con su mujer, por supuesto. Tuvieron una hija y el problema es bautizarla. La obligación que se les impuso fue, si bautizamos a la hija, vosotros estáis en una situación irregular, pues boda por todo lo alto. ¿Le hicieron? Sí, se ha casado hace poco por la iglesia, lo casó además un obispo de Castrense, no sé qué estoy. Imagínate tú qué conversión, o sea, si ya lo tienes en la propia familia, ahora, no tenía ningún tema tabú. Se mata a mí, ni tan siquiera se me dijo que se casaban, ¿eh? Y pues ya te conocen. No, pero es que no se me dijo ni que se casaban. Que me digan que bautizar a su hija me parece muy normal, pero vengo a decirte. Y luego me dice, viene una hermana y me dice, es que tu hermano, no me dice, me dice, nuestro hermano se casó también. Y digo, ¿qué? ¿Se casa? Y digo, ¿no se ha casado? Y digo, sí, pero se va a casar por la iglesia ahora. Y digo, no han sido capaces de decirme nada. Porque te conoce. ¿No? No, vengo a decirte que, ya, porque es un hermano y no tampoco vas a contar nada. Vengo a decirte en este sentido, es que ha venido bien, pero que ha dicho, Gori, es que es tan absurdo todo. Porque ahora nos juntaremos seguramente en la famosa Navidad y tendremos que hacer así. Tema tabú, no toques, no hables, no digas. Lo de todas las reuniones familiares. Aguardar apariencia, no discutamos. Y reiremos en la noche buena. Que no haya disgusto. No, pero es que es tan realmente absurda esta situación a veces. Porque es que no es intocable el tema. Va a ser intocable. Va a ser intocable, porque si lo toco, no sé, me van a saltar con alguna chispa eléctrica y puede ser que no haga falta calefacción en pleno 24 de Nochebuena. Fanático intolerante. Si esto pasa con la familia, ¿cómo no va a pasar? Pero por eso te digo, si es que no podemos hacer absolutamente nada. La libertad que luego vives fuera de, pues no la puedes tener lo que se considera tu propia familia. ¿Por qué? Porque puedes causar cierto... Yo he tenido muchas veces que ningún tornado, ya no llega obispo. Claro. Ningún cura que sea cristiano llega a obispo. Pero... Es que ningún ser humano que sea cristiano llega a cura. Ni a cura ni ninguna cosa. Se ha hecho un estudio en México y hoy venía en la página esta hablando, es que usted me ha hecho recordar esto de los curas rosas, que decía que en México y en Estados Unidos con esto de que la Iglesia quiere echar a todos los que son homosexuales dentro de sus filas, parece ser que más de un tercio de los curas mexicanos son homosexuales. O sea, sí, y en Estados Unidos pues viene a ser más o menos por la misma línea. Y además con altos índices de pederastia en la mayoría. Mira lo que pasa en Irlanda. Por eso te digo, que es que, imagínate tú en manos de quién se pone la gente. Sin desdeñar, ni muchísimo menos que sean homosexuales o que sean lo que sean. Pero si quieren poner su moral en manos de alguien que sea fiel a la moral que ellos quieren, pues va a ser que no. Y vivimos siempre en una continua contradicción, o vive la gente en una continua contradicción, y a la hora de intentar marcar una línea divisoria entre lo que es verdaderamente el cristianismo, dices, oye, ¿qué pasa aquí? Y le atreves a criticar después y recibes un varapalo que no veas tú bien, lo pones a caldo, yo de vez en cuando lo vigilo por ahí. No, pero son cosas absurdas. No, o sea, pero ya está, pero que dice que... Como se empeñe el gobierno y apruebe la ley esa, va a haber palos que le... Digo yo qué pienso, sino que ley a la educación. Claro, porque están ya con las orejas tiesas. La gente, no tiene tanto apoyo de la gente ahora, por mucho que parezca. Sí, sí. Hombre, estamos en, no es la misma situación. A las personas las ves normal. No es la misma, pero están normal, así con las orejas así. Están como... No, tienen la población, más de la mitad de la población. Sí, pero los militares no tienen... Los militares, no, pero los militares no, están más atados de manos los militares de lo que nos pensamos de ahora actualmente. ¿Quién manda ahora? Están en la OTAN y están atados de manos, no es como antes. Antes estábamos, como aquel que dice, con un poder ahí que podía imponer ahí su justicia, no, su peso. Pero ahora están metidos en la OTAN y toda la historia, y no les interesa tampoco participar en la mierda, la política que hay. Si Europa no ha puesto como dentro como de la Constitución Europea la religión, es por algo. Claro. Es por algo. Es porque no se quiere casar por el Vaticano y que no quiere enfrentamientos, porque lo económico prima por encima de cualquier interés religioso, y ahí están estos haciendo sus leyes y sus historias económicamente. Pues vete a la Iglesia, ¿qué pasa? Que va a acaparar, como los templarios en tiempos de la Iglesia, ¿no? Va a acaparar, hasta que se da cuenta que el Vaticano, hay que, coño, que los templarios, ¿verdad? Hay que machacarlos. Pues pasaría lo mismo en Europa. Les dan poder a los religiosos, al Vaticano, y estos se enfilan. Estos arman guerra fuera de cualquier... Bueno. Pero cuando se habla de con la gente, así cualquiera, ¿eh? Se dice Cristo, cristiano, pero si se dice con la persona que se habla, que a lo mejor es una persona atea o es de otra religión, o que sea católico, protestante, sea lo que sea, esto de justicia, paz, bondad, y decir siempre esto de justicia es porque, claro, ricos y pobres, es que no hay justicia. La paz no es esta paz de armas, es la paz interior, la que vives tú, que puedes transmitir a los demás, y después la bondad. Ahora bien, por muchas creencias que se tengan, cualquier religión, cualquier partido político, cualquier persona, por títulos y estudios que tenga, sea un rico, sea un pobre, sea el que sea, hombre, mujer, blanco o negro, este ser humano puede tener de todo, pero si no tiene bondad, le dices a la otra persona, ¿de qué sirve? Es imposible que la otra persona te diga, ah, sí, no es necesaria la bondad. Si alguien dice esto es porque ha bebido mucho coñac o mucho vino, o no está bien de la cabeza. Porque la bondad es algo que no se enseña, se vive. La bondad se dice muchas veces ese hombre bondadoso, esta mujer bondadosa, la bondad. El caso de Casto mismo con sus hermanos. Y si es bautizado por aquí, por allá, y si la Iglesia Católica, si es... No, no. A cualquier hermano tuyo, y esto sirve para todos los que tienen hermanos. ¿A ti qué te parece, nuestra madre? ¿Vive la bondad o la maldad? Hombre, nuestra madre es bondadosa y buena mujer. Esto es ser cristiano, y punto. Y mientras toda la gente no sea como nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro vecino, que viva la bondad, mientras no sea así, ¿qué podemos esperar de partidos políticos y de religiones? ¿Qué podemos esperar? Imaginemos a un bus con bondad. ¿Qué pasaría? Nadie sabría si existe bus. Sería uno de tantos, como lo que dice a veces Pepe, en su casa, en el campo, en el rancho, y a lo mejor con cuatro vacas, y o trabajando de carpintero o de basurero. Esto es bondad. No perdamos el tiempo en tonterías, que esto es lo que buscan esto, que caigamos siempre en las redes. No, porque quién sabe lo que está pasando ahora en París. Tantos miles de coches incendiados. ¿Quién está detrás de todo esto? Porque en Barcelona hay una fábrica de coches y quieren despedir a 200 o 300 operarios y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa allí? Es el capitalismo brutal y salvaje, dice, venga, destruir coches para que después puedan comprar. ¿Qué es todo esto? Dejemos, mire, lo que he dicho muchas veces, estas cosas, no perdamos el tiempo, se puede discutir un poco, pero no mucho, y vayamos siempre al grano. ¿Y tú qué dices de Cristo? ¿Lo vives? ¿Qué es esto de Cristo? Esto, la bondad. ¿Tienes paz en tu interior? ¿Sientes el ansia de justicia? Esto es todo. No me digas nada de lo que tú crees o de ceremonias. Ya se dice, el hábito no hace el monje. Por sus frutos los conoceréis, claro, no por sus religiosidades o de ideas políticas, no, por sus frutos. Y si es un ateo que vive la bondad, ¿qué pasa? Es un apóstol de Cristo, es un cristiano, aunque él diga que no cree en Dios, bien, pero vive la bondad. Todos los seres humanos tendrían que ser como aquel ateo que vive la bondad. Han seguido otros. Con respecto a estos días pasados que vino Miguel Ferrero, este chico de Galicia que ha entrevistado a Cayetano, le ha sacado unas cuantas cintas y tal, ¿no? Quería comentar que cuando se despedía en el aeropuerto, estuvimos ahí media horita hablando un poco y tal, ¿no? Y le comenté, pues esto ya también se lo comentamos a otra gente que ha venido, ¿no? No sé si os acordaréis de aquel chico que vino de Canarias y tal, ¿no? Que le comenté a ver qué le había parecido, de haber venido a Mallorca, haber conocido a Cayetano, de haber estado en una reunión, conocernos a nosotros y tal, ¿no? Y la sorpresa y la cosa sorpresa agradable y la respuesta siempre agradable que te entusiasma, ¿no? Saber que se piensa o que se ve eso, ¿no? Es que la gente que él ha conocido aquí, que le parece muy natural, le parecía muy natural, y sobre todo es eso, con esa definición, como dice, buenas personas. Es que lo que me puedo llevar de aquí, más que ideas o más que historia para contar, es que es un grupo de buenas personas, y eso ya hace mucho para poder, digamos, tener las cosas claras a la hora de escribir algo, ¿no? Porque, claro, vosotros, dice, vosotros no tenéis intereses creados por detrás. Sois buenas personas, buena gente, ¿no? Y no tenéis intereses creados. Digo, eso es algo que ya habla de por sí. Y si habláis de Jesús de Nazaret, y si habláis del cristianismo, y habláis de que sea tradición oral, está claro de que esto tiene que ser real, porque si no, no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, claro, eso es una de las cosas que quería comentar del chico, ¿no? Que es lo más importante, lo demás ya es un trabajo de él y de hasta dónde puede comprender lo que se le dijo y tal, ¿no? Pero lo importante es que captó lo más importante, que es eso, ¿no? Algo que luego, pues, yo le contesté que sí, que había momentos en que realmente da la impresión de que vivimos un poco aislados, claro. Que no salimos, ¿no? Y nos parece, pues, extraño, según qué visiones o qué. O sea, que vivimos una situación que muchas veces, pues, no nos damos cuenta, y tiene que ser gente de afuera que sí que se dé cuenta, ¿no? Que cuando viene afuera, y más si trata con grupos, y trata con gente, y trata con ideas, y trata con... Entonces, claro, eso es importante, más que nada a nivel personal, entre nosotros. Luego también lo que comentaba Jaime el otro día, que cuando hablamos un poco por teléfono, pues también dijo, ¿no? Lo de la gente que conoció allí en Perú. Sí. Entonces, claro, eso es lo importante. Eso, al fin de cuentas, eso es lo que te llevas. El chico lo que se llevará será eso, ¿no? De la gente de aquí. Ahora, lo importante es que también nosotros nos llevemos de nosotros mismos también eso, ¿no? Y nos demos cuenta de eso. Que siempre hay como una tendencia siempre a decir, bueno, es que lo bueno está fuera, ¿no? Bueno, que somos buenos y malos, somos de todo, ¿no? Pero reconocer, joder, lo que estamos viviendo es importante. Eso. A mí lo que me ha llamado un poco la atención, que ya hacía tiempo que no venía a reuniones, que, no sé, me llama la atención un poco el tema de que, bueno, yo he llegado tarde, pero he estado 15 minutos y he estado oyendo hablar que es de la iglesia. O sea, no sé, fue un poco que ahora hacía tiempo que no venía, y para mí la iglesia como que la tenía súper olvidada. Y no sé, me da la impresión que es como ya perder el tiempo a hablar de la iglesia, porque ya una vez que sabes lo que es, ¿para qué vas a estar pendiente continuamente de lo que hace o deja de hacer? Yo creo que lo importante es darte cuenta de lo que es y olvidarte de ella. Pero que si tal, que si cual, que no sé, y yo a lo mejor yo pierdo el tiempo en otras historias a lo mejor más banales, pero encuentro que es perder el tiempo, pasarte el tiempo a hablar de la iglesia. Habla de lo que tú vives, de lo que tú sientes, de lo que tú intentas en tu vida de cada día, pero estar perdiendo el tiempo, que si los obispos, que si el papa, ya es que ya sabemos lo que hay, y una vez que lo sabemos y se ha dicho, es que no merecen nuestra atención más del tiempo necesario. Simplemente a mí personalmente me picotea, y yo reconozco que a mí me hace saltar un poco. Quizás sea porque tengo a mi hijo en una época en la cual, pues, está, se hace sus preguntas también, y ve que, por ejemplo, en su clase hay gente que va a una clase de religión católica, pregunta, yo tengo que responder, y ve el por qué, dice, ¿por qué estos tienen que dar esta clase? ¿Por qué nos separan de unos a otros? Y tengo que responderle precisamente porque es el poder que está establecido así, el que ejerce una presión. Entonces, a mí, en este sentido, reconozco que me llega a picar por el sentido de la libertad. Esa libertad de creencia, esa libertad de que yo pienso que se debe ejercer en un sitio determinado, como es el sitio de la educación, el lugar donde se va a educar a nuestros hijos. Y en este sentido, pues, reconozco que yo me implican, a mí me implican indirectamente o directamente. Y respecto a lo que tú estás diciendo, ya sabemos qué es lo que es, perder el tiempo, por supuesto, si no haces un trabajo contigo mismo interior, pues es una pérdida de tiempo total. Porque tú tienes que decir a los demás los defectos que no ves en ti. Ves los defectos de los demás, pero tú, en ti mismo los tienes también. Pero realmente pienso que esta gente, desde mi punto de vista, tendría que perder como poder, precisamente más poder, para que otros pudiesen realizarse de otra manera. Ya sabemos que es una cosa social, cívica, que no tiene nada que ver a lo mejor con lo que es la lucha de la persona, pero creo que yo creo que en parte va un poco unido el asunto este, ¿no? No implica que el ser cristiano tengas que luchar contra un poder establecido, pero yo pienso una cosa, que en este sentido, pues si lo sientes en un momento que tienes que hacer aquello, lo haces, y no es que tenga que ser el emblema de tu propia vida también, ¿no? Yo sé que está ahí el poder, yo sé que para mí me jode que esté ahí también, me jode en un sentido, ¿se me entiende? No me voy a poner a luchar ahí a espadazos, pero me fastidia que esté ahí este poder ejerciendo precisamente aquí su peso. ¿Su peso por qué? Porque, por ejemplo, mi hijo, la historia de Dios, yo no le puedo explicar cosas sobre Dios porque él dice que por ahora no quiere saber nada. Y tiene 12 años, ¿eh? Y es así. Entonces, en este nivel, cuando pregunte, quiero que me pregunte a mí, antes que le pregunte a un profesor. Me gustaría que me preguntara a mí. Y no le dije eso a su profesor, oye, ¿qué es Dios? Y a mí me tenga de lado, en este sentido. Y es un poco una lucha de poderes también, ¿no? El poder familiar, en este sentido, o el valor que yo juego ahí, y lo que la sociedad le quiere imponer de una manera o de otra. Porque se le quiere imponer, aunque digan que hay libertad de escoger. Hay una línea de imposición desde mi punto de vista. De arriba hacia abajo. Y los que estamos abajo, pues nos tenemos que mover dentro de un espacio que no se nos deja mucho también. Pero lo más importante es la persona. No solo en el tema religioso. Ya lo sabemos. O sea, en todo, en el político, en el económico, sí, en el de eso, moda. Eso está en claro. De todo lo que. Pero uno lucha con los frentes que piensa que se siente más identificado. Si en un momento determinado se identifica, pues yo qué sé, pues me quiero crear una empresa por lo que sea, yo qué sé. ¿Qué historia? Pues ya veremos a ver. Cada día dicen que trae su, como se dice esto, su provecho, su tal, ¿no? Hay como dos puntos. Uno, que lo repito también muchas veces, Cayetano, que es no perder demasiado tiempo ni con políticas ni con religiones. Y el otro es el que lo primero que tienes que hacer es trabajarte tú, que tú es lo más importante que hay. Es decir, no perder el tiempo en lo demás. Entonces, Yo le doy la razón a Juan Carlos, que, aunque me pese, pero por ejemplo, una de las cosas que por ejemplo a mí me ha gustado de hoy, o me gusta de hoy, es eso, me llevo más lo que se ha llevado este chico, es decir, ostras, he visto buenas personas y tal. Entonces, me llevo más eso que si la religión, que si la manifestación, no porque sea más sencillo, sino porque esto me está diciendo más que si la manifestación para conseguir el cambio de la ley o lo otro. Yo creo que se aprende mucho más cuando uno habla de sí mismo y de las cosas, de las cosas que va, cree que va consiguiendo, porque tampoco lo puede demostrar, de lo que cree que va consiguiendo, de los errores que va teniendo, de los baches, de las caídas. Yo el otro día eso decía Jaime, yo aprendo mucho más cuando otro me cuenta sus fallos, sus caídas y tal, que cuando solo veo los éxitos o hablar de política o hablar de religión. Es decir, eso me sirve porque creo que de alguna manera sí tiene que haber una parte activa a nivel social y que estemos enterados, para porque eso nos sirve para ayudar, pero que en el fondo a lo que tú vas es a intentar mejorar tú. A mejorar tú como persona, porque si solo te estás enredando en intentar ver, y estos no hacen lo que deberían, y esto se debería ir por aquí y por acá, tal, más que pensar en uno mismo e intentar pues mejorar de una manera o de otra, para después poder contarle a los demás nuestra experiencia de cómo nos ha sido nuestro camino, para que el otro pueda saber que también se caerá, que tropezará y que irá avanzando, pero eso solo lo conseguirás a partir de eso. Si pierdes el tiempo en políticas, en religiones, en las noticias de la tele y tal, sí, sirve, pero creo que como un accesorio algo con lo que tienes que vivir porque nos toca este mundo, pero que aunque nos pese, lo importante no es eso, y es lo otro. Entonces, yo creo que si cuando se cuentan experiencias como esta, o lo que le ha pasado al otro en el trabajo, o mira, o me cabré por eso, tal, no es una cuestión de psicoterapia de grupo, pero que aprendes más porque el otro a lo mejor se encuentra en una situación parecida y le puede servir de ayuda. O cuando vienes y Cayetano te cuenta experiencias, sus propias experiencias. Eso es lo que creo que nos servirá más. Nada más, yo creo que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que sí, hay que ocuparse, como en tu caso, por ejemplo, yo no es mío porque yo soy un desgraciado, vivo solo. Sí. Tú tienes un hijo y es normal que en un momento dado hay una situación que tú consideras injusta y que te ocupes en intentar que se arregle aquello, no sé de qué manera, pero oyendo hablar con el director del colegio, pero es ocuparte. Claro. No preocuparte ni postocuparte. O sea, ocuparte en el momento que te has de ocupar. Bueno, pero y después, pero, si hay no, antes, no estar haciendo disquisiciones. Hay siempre un antes. Cuando te preocupas de algo, hay siempre un antes. Sí, yo creo que el tema es como lo de la iglesia. Ya hace 25 años que vengo por aquí. Pero bueno. Y es un. Vosotros mismos, en vuestro teatro, hacéis una crítica social. Hacíamos. Bueno, para mí hacéis una crítica social. Hacéis una crítica social y desde mi punto de vista, no solamente te lo pasas bien, sino que te ayuda a pensar, a fin de cuentas. Y la gente que va, uno se puede sentir de acuerdo con vosotros y otro se puede sentir en contra. ¿Por qué? Según su moral, según su ética, según su formación doctrinal. Pero puñetas, aquello es bueno oírlo. A mí no me va a cambiar como persona el oírte a ti o el oírlo en una obra de teatro. A Jesús, en un momento determinado, cuando se dice que le pegó una arenga a todos los fariseos, la que le pegó allí, aquello era de lo más social que te podías tirar a la cara. Cada cosa en su momento. Yo no voy a entrar en que para mí creo que lo más importante es que yo, como persona, me tengo que superar a mí mismo en muchas cosas. Para eso es lo más importante. Pero también, a veces pienso que me tiro demasiada tierra encima. Y está bien en este sentido de que, como no me he superado a mí mismo, pues ¿quién tiene derecho para decir lo que tú estás diciendo? Porque si no te ves, te miras al espejo, la mancha que tienes aquí, bueno, hay momentos que me veo tantas manchas que digo, joder, voy a romper el espejo encima, para no verme. Pero es que a veces me veo más de las que hay. Y hay momentos que yo digo, pero bueno, ¿pero por qué? Si hay gente que se mira al espejo y se ve manchas y lo que hace es limpiarlas. Y las lleva encima. ¿Qué coña? Yo, por supuesto, no quiero ser igual. Yo quiero superar mi carga, pero en un momento determinado digo, tengo que hacer esto, lo hago así, me siento bien, oye, pues adelante. Si alguien me dice, oye, te estás pasando, pues si tengo capacidad para poder aguantar esa crítica y poderla llevar hacia adentro, pues mira, lo llevaré, ya está. Lo que no quiero tampoco es meterme en un sitio donde no se me permite entrar, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel amistoso, o sea incluso a nivel social. Yo te lo que te digo, pues de lo que he contado a mi hermano, por ejemplo, lo cuento aquí, pero a lo mejor a mi hermano se lo cuento. ¿Por qué? Porque sé que le puede haber un encontronazo. Un encontronazo en el sentido, porque a lo mejor él se va a sentir mal. Yo no, por hablarlo, ¿no? Pero se puede sentir mal, ¿eh? Si a nivel social se hace una crítica de la iglesia tal y igual, oye, en un momento determinado yo me siento que tengo que hacer esa crítica. A lo mejor más, dentro de unos días o mañana digo, pues no la hago. Oír a lo mejor a José Luis de su lucha como sindicalista dentro de la CNT y tal, oye, pues, jolines, esto le activa a él también una serie de potencialidades, una serie de sentimientos y una serie de cosas. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé, yo me supongo que es cada momento ahora, y yo estoy, por supuesto, con vosotros en ese sentido, pero creo que tampoco se puede dejar de lado una cosa o la otra si la sientes así. A ver, que el mensaje de Caetano, como decía hoy, pues es que es súper repetitivo. Ese mismo me lo ha dicho antes de empezar. Es repetitivo, pero se tiene que decir. Bien, pues que se diga, es que se tiene que decir. Hay días que lo veo tan repetitivo que digo, ya estamos otra vez con lo mismo. Y se lo digo a él, incluso le digo, parece que te has inventado un maestro para ti solo. te has inventado un maestro para ti solo que te dice lo que te tiene que decir, pero yo esto no lo entiendo. Y se lo dijo a él. A mí me parece que sea decir, por ejemplo, como escuchar a Ignasi Ramonet, a Noam Chomsky. O sea, a mí me gusta un día escuchar a esa gente. Pero no un día detrás de otro. Te hacen ver cosas y dices, pues tú es verdad, no, aquí no había caído, tal y cual. Pero si no, si solo estoy escuchando esto, llega un momento que digo, bueno, y yo, todo está muy bien. Y me engañan y me venden la moto. Pero ¿y yo qué puedo hacer? Y volvemos a lo de siempre. Que de aquello no puedo hacer nada. Y de lo único que puedo hacer, si puedo hacer es sobre mí. Y punto. Y todo lo demás está muy bien para a nivel intelectual, de tener las neuronas entrenadas, pero llega un punto que tienes que decir, bueno, ya basta, para, porque es que lo único es que te vas deprimiendo, porque dices, qué mierda, todo esto es una mierda, no hay nada que hacer, esto, pobre corrupción por todo, y un momento que te agobias, dices, pues mira, para, paréntesis, Kit Kat, y voy a lo único que teóricamente puedo hacer, es intentar actuar sobre mí. Pero todo lo demás, no sé. A mí me llega a crear de esto como de impotencia y de verlo todo negro. Si estoy solo ahondando en esto, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo te venden la moto? ¿Cómo te manipulan? Las grandes multinacionales, ¿cómo manejan todo el tinglado? Yo no sé, pero es que si solo estoy viendo esto, llega un momento que dice, pues apaga y vámonos. Pero pasa también lo mismo a otro nivel y tal, pero siempre, yo creo que el ejemplo puede servir cuando hablas también de las experiencias de los demás. O sea, tanto sean negativas o positivas, siempre las experiencias de los demás no dejan de ser siempre cosas externas. Entonces, claro, también habría que, entonces, si hacemos la regla de tres, de sobre hablar del Vaticano, las multinacionales, los poderes enfáticos, etcétera, etcétera, de igual manera, pues hacer la regla de tres con las demás personas, incluyendo a tus propios compañeros y tal. Siempre las experiencias de los demás, siempre son experiencias de los demás. Pero son más cercanas y puedes sacar una lección. Del Vaticano, ¿qué más puedes sacar? No lo sé, porque es que cada uno vive una situación completa. Tú ahora, por ejemplo, tú hubieras dicho, yo era un pobre desgraciado, coño, estás viviendo solo, ¿vale? Te lo he recordado. Pero fíjate, las experiencias de cada uno varían según. Yo, por ejemplo, no llego a la edad de... La pequeña no llega a la edad de la que tiene Castro o Esther. Del que tengo. Que tiene sus propios problemas ahora actuales dentro de los colegios. Supongo que cuando me llegue el turno, algo me tendrá que preocupar, bueno, el Vaticano y su religión y tal y que cual, que tendré que tener las ideas bien claras. Pero te podrá ayudar más lo que te pueda decir Gori o Casto de sus hijos que lo que te pueda decir el Vaticano. Bien, y no, y eso Juan Carlos, yo creo que tampoco es menospreciar, o sea, creo que nos alimentamos de todo, ¿no? En la mayor o menor medida de la experiencia, si es más fuerte o menos fuerte. Realmente es más fuerte lo que más cercano tienes y menos fuerte lo que más lejano tienes, ¿no? En este caso los poderes fáticos están siempre por encima, pero nada más. Pero no por eso hay que despreciarlo, como diciendo, de eso no, ya hay que dejarlo. No, hay momentos en que... Yo digo que vosotros tenéis que dejarlo. Yo digo que yo lo he dejado. Sí, no. No digo que vosotros tengáis por demás, yo pienso igual, no es lo que tenéis que hacer vosotros. No, he dado mi opinión acerca de lo que he visto. No. Pero no por, en el sentido de que tenga que dejarlo, cada uno que siga hablando de lo que valdría más. No, pero yo no te hago referencia a ti. No, digo en líneas generales, creo que es algo de lo cual es inevitable, realmente en un momento dado, que es... Y a lo mejor en el momento menos inesperado, cuando menos te piensas tú que tienes que hablar, que a lo mejor no tienes ganas de hablar, pum, hablas. O sea, tampoco es... De hecho, incluso hasta cuando estamos a lo mejor en el bar y tal y que cual, no queda hablar de experiencias íntimas. Cuando estás leyendo el periódico ya estás hablando de lo que está ocurriendo aquí y allá y tal. Y, o sea, la inercia de la situación del momento que vives en ese momento, pues te hace hablar de cosas que son externas. Yo creo que casi mira, un tanto por ciento muy elevado de las conversaciones, del pensamiento que hacemos durante todos los días, siempre es externo. No, yo creo que de la única manera, es decir, de lo que quizá le puedes sacar jugo, es que observes una situación, una noticia, como por ejemplo, o lo de la manifestación, o lo de París, lo que está pasando, y que luego tú, es decir, tú solo, pienses sobre esa situación y tú saques tus propias conclusiones y tus propias reflexiones sobre todo cómo puede haber ocurrido, y creo que eso te sirve más que intentar solucionar aquello. Es decir, intentar pensar, aquí qué ha pasado, y esto por qué puede haber sido, y esto hasta dónde lleva, y ir tirando del hilo, ir tirando de la madeja, a ver hasta dónde llegas. Y con cualquier situación, que es lo que, es decir, cada día te pasan cosas con las cuales creo que te puedes quedar un buen rato solo, meditando sobre una de las cosas que has vivido, y las piensas, e intentas, Y eso es lo que decía también un día Cayetano, pensando una cosa te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, y tu cabeza, sin darte cuenta, está trabajando. ¿Para qué? Para que en el fondo todo eso te sirva para ti, pero no para intentar cambiar nada, porque yo que creo que en el fondo, si se cambia algo, bien, pero si intentas cambiar algo, estás vendido. Es decir, puede ser una frustración continua el ver que tú intentes cambiar cosas con cualquiera de tus acciones y no cambien. ¿Te tiene que servir? Sí, es decir, como de rebote, para ver si cambian, pero en el fondo para que te cambie a ti. Y si no cambia lo de demás, pues bueno, sabes que por lo menos tu trabajo contigo está funcionando, por lo menos avanza. De hecho hay una cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, definir o una acción, ¿no?, bondadosa, un acto, una forma de actuar determinada, pero en el sentido bondadoso, en el sentido de hacer las cosas bien, ¿no? Porque muchas veces no sabes cómo hacerlo. Cuando es algo muy espontáneo, bien, sale de manera espontánea, pero cuando tienes que pensar y razonar, jolines, hasta te piensas que estás haciendo de hipócrita cuando quieres aparentar, ¿no? Sin embargo, cuando tienes delante algo negativo, una institución, un hecho, una persona, una acción, lo que sea, lo primero que te sale es, y eso sí que lo tienes muy claro, lo que no quieres hacer. Si lo tienes, entiendes, aquel tipo, aquella institución o lo que sea, ¿no?, ha realizado un hecho, un acontecimiento, una acción que tú dices, no, esto no lo quiero hacer. Ya te dan a entender con mucha más claridad lo que tienes que hacer. Porque muchas veces definir lo que no quieres hacer, porque muchas veces no sabemos que cómo vamos a actuar, ¿no?, ante algo, como personas y tal y que cual, ¿no? Es sencillo, pero es complicado al mismo tiempo, porque lo que no quieres es aparentar. Entonces, el pensar en cosas bondadosas y tal, parece que estás mentalizándote de algo y tal y que cual, ¿no? Sin embargo, ves una acción negativa y dices, no, es por ahí que yo no quiero pasar. Entonces ya te se aclara todo. Y te lo está aclarando algo negativo, no positivo. Te lo está aclarando mucho más lo negativo que lo positivo. Porque aquello todavía tiene que... ¿Entiendes? Llegando a la escuela de Jaime. No. Ya ves. 8:15. Y la próxima reunión, para saberlo yo, ¿dónde será? Casa Juan Carlos. Si quieres venir a la terraza de mi casa, puedes venir. ¿Tú lo haces en tu casa, Juan Carlos? En la terraza. ¿Con qué hacer? ¿Eh? No, juego. ¿Dónde será? Lo vuelves a peña. ¿Eh? Vamos a la casa. Casa de Jaime. Y de Lucía. Y de Lucía. Y del fontanero. Ya va. Está ocupado. Ya viene allí. Ya viene del fontanero. ¡Calla! Y del fontanero. No. ¡Calla! ¿Cómo le nombró el peruano este? Del albañil. Embajador de Cayetano. Así veas tú las flores que le tienen. Lea las dos cartas. Que lo han recibido. Ya, hay mucha hipocresía. Estos minutos se quedan. Lea esas cartas. Donde ya sé qué haces. Lo han conocido 3 días. Estamos en el programa. Miguel. Sí. Porque no era presidente de la asociación. Si hubiese dicho que era presidente, que asociación de la pobre, que la hace todo el mundo. Ahí va a ir Serrandell, pero porque no le viste en el Jaume. De part meua. Sí. I ja t'he dit que t'he xat. Sí. I doncs, de part meua, ja... Gracias por las cartas. Hoy desde el otro día el ministro se hablaba en el Palacio de los Congresos. No lo oísteis. Han hecho buenos chistes y todo. Pues, como padrinado de los murcianos, murcianos, digo, los marcianos, oh, perdón, me he equivocado, los murcianos. Los marcianos. Perdón, me he equivocado, quería decir los murcianos. Es que y está... ahora han hecho una película que cuando él sale, le sale un marciano largo a su lado, y esto ya es una composición, un marciano largo con unas antenas de radiación. Es que cuando hablaba estaba la luna. Estos marcianos llevan antenas. Marte también. Pues es el, cuando te estaba diciendo, salía también voy a Marte. Dije, bueno. un periodista que cogió a una de las diputadas socialistas mientras estaban hablando sobre el debate del estatuto. Estaba en la parte alta y había una diputada socialista que estaba haciendo un crucigrama sudoku de estos. Dice, se ha pasado toda la sesión intentando resolver el sudoku. Mientras hablaba el presidente y los demás, y dice, les puedo asegurar que en todas las intervenciones de todos los parlamentarios, la señora socialista estaba intentando resolver el crucigrama este o el sudoku. Para que veas el interés. Tiene ningún interés. El problema que tiene el poder del estatuto, pero la señora allí estaba intentando descifrar el sudoku. Y está fotografiada la señora. Menos mal que se entretenía. Sí. La mayoría duermen. Sí, sí. Su mayoría duermen. ¿Qué quieres decir antes? ¿Qué cartas? Están encima de la mesa aquella, José. Por si alguno no ha escuchado, lo Cayetano va a hacer la reunión hasta las 8:30, porque estáis invitados a casa ahora. ¿Hay comida? Bien. Todos los que queráis compartir. Me lo llevo. 72 años. Bueno, venga. 72. 8. Ah. 6 y 2 son 8. 62. Pues nada. Bueno, esta es de Silvia. De Silvia para Cayetano. Mi querido Cayetano, ¿cómo estás? Precioso. Hoy, 5 del 11, tuvimos la satisfacción de tener a Jaime en nuestro humilde hogar. Fue como tener una partecita tuya a nuestro lado. Le dimos amor o bondad, como tú lo llamas. Y él también nos dio su amor y su sencillez, sus consejos. Es encantador. Agradezco a Dios esta bendición. Te cuento que sigo propagando tus escritos y las lucecitas aumentan, y aumentan como estrellas en el espacio, y tus palabras son vida para mucha gente humilde, y ya hay un despertar, y el velo de la insensatez de muchas mujeres está cayendo. No desean traer niños al mundo a sufrir ni hacer más poderosos a los mandamases. Esto se está acabando por la difusión de tus escritos y por la obra maravillosa de Marielda Miguelito, a quien admiro y quiero mucho. Deseando estar contigo, aunque sea en el astral, un beso. Silvia Luz, de Perú, hermana de la Iglesia Pobre de Cristo. Y aquí está la foto, si creéis. Y esta es del marido. Es una videoconferencia que hicimos cuando... Esta es del marido, de Alberto. Lima, 5 de noviembre del 2005. Muy querido hermano Cayetano, su yerno, Jaime Riera, nos ha dado una alegría espiritual histórica en el seno de la familia Delgado Vega. Sus dones de gente decente, caballero ejemplar y digno representante de la Iglesia Pobre de Cristo, se vieron sumados a su carisma y simpatía personal. En tal sentido me pareció oportuno llamarlo embajador, y creo no haberme equivocado. Hermano Cayetano, su yerno nos ha hablado acerca de las bondades que todo ser humano debería abrazar para llegar sin duda a imitar a Jesús de Nazaret, cuando abrazó el Espíritu de Dios llamado propiamente Cristo. Todos y cada uno de la familia sentimos aquella presencia espiritual y nos sentimos felices al notar la cercanía de Dios dentro de nuestro espíritu. Al margen de este punto fundamental, personalmente me siento satisfecho porque comparto plenamente con los orígenes reales del catolicismo, Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, y las sucesivas mentiras que ha propagado el Vaticano a través de 1680 años, del 2005 del 325 al 2005, y los escritos coptos de Nag Hammadi. En mi patria, el Perú, ocurrió un lamentable sincretismo desde la época de la conquista española. Imagine este burdo en reveso entre la religión católica y la religión inca. Mentiras, iniciales, más deidades de la naturaleza. Hoy, en el caso de mi familia, compartimos plenamente sus sabias enseñanzas. Por ello, nuestra gratitud eterna. Que el Espíritu de Dios los bendiga y proteja, y dé salud, sabiduría permanente. Su hermano en Cristo, Alberto. Saludos a su hija Luisa y su nieta Ruth. Su hija Luisa y su nieta Ruth. No la pica un bolo, pobre. Bueno. ¿Qué es más, presidente o embajador? Aunque el tío este sube como la espuma. Dice que se ha desentendido del mundo, pero miraba cómo sube en su carrera diplomática. Y ahora haciéndose el sueco, ¿sabes? Como que no va con él. Ahora es embajador presidente. Embajador presidente. De la sociedad. De celador del psiquiátrico a embajador presidente. Wow. Ay. Asociación yo mismo, ¿no? Y todos los demás son, ¿no? Pues no, habrá una escisión. Ahora, presidente, y todos los demás vocales. Habrá escisión. Eso conducirá a una escisión. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Pues nada, ¿qué tenemos? ¿Con becaria? ¿Qué era becaria? Becaria. ¿O vocaria? Chupóptera. Más bien vocaria. Chupóptera. Era una vocalista. Y el otro era el tonto. Era un capullo. Tonto, pero. Tonto, ¿no? Un capullo. Tonto. En este caso era un capullo. La lista era la vocalista. Era la vocalista del capullo, ya va. Ya igual. Ay, no puede ser que critiquemos tanto. No. Hacia afuera. Siempre del interior. ¿Es del interior o del exterior? Y no del exterior al interior. Pájaro. Pájaro está contento. Pájaro de cuenta. Miguel. ¿Qué? Ya, Ana María. No, no, está aquí. No, yo digo, no, tú eres. Sí. El mensaje, sí. Mensaje. Sí, nos lo duimos. Bien, y don María Mosains. Sí. ¿Tú has estado mayor que...? Sí. ¿Y tú? Sí. Pero poco, ya estás casado con una tercera, ¿no? Mosains. En plan renove, ¿eh, chaval? Y tú cuídate, ¿eh? No, sí, porque no tenéis que comer cositas. Sea una fiesta continua. Joder, claro. Ya no tenéis que comer una habitación. Muchas paraditas. Cosita, es bueno, Cayetano. Y en la noche, sobre todo. Me sale muy rentable. Lo que se ahorra es que no hay. Bueno, viajar con el hijo. No lo había visto.